Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, como continuación de la noticia sobre la posible creación de la Universidad Hípica, este es otro artículo de Julio Guimaraes que escribió en La Nación. Aprender, ponerse al día, abrir la cabeza. La noticia de que la actividad hípica podría contar con un ámbito universitario en San Antonio de Areco, fruto de la inspiración de Horacio Bauer, yo creo que, bueno, hizo oídos a todos los que hablamos de este tema durante mucho tiempo. Llega para poner una cuota de esperanza en la manera de pensar el futuro profesional del deporte, espectáculo, negocio que gira en derredor del caballo en esta zona. El nivel académico de la universidad soñada, cuyas enseñanzas no estarían limitadas a conocimientos sobre el SPC, sino que alcanzaría otras razas y disciplinas ecuestres, no tiene antecedente por aquí. Y en tren de buscarle comparaciones, el programa que dicta la Universidad de Arizona, denominado Racetrack Industry Program, viene rápido a la memoria. Su concepto es el de entrenar jóvenes, mujeres, hombres, para convertirlos en futuros líderes de la industria. El de San Antonio de Areco seguramente buscará lo mismo. Más de una vez se dijo que muchos actores del turf no revisan o actualizan sus conocimientos. Ponerse al día, conocer las nuevas tendencias, abrir la cabeza, es fundamental para entender un mundo permanentemente en cambio, y no solamente en lo relacionado con lograr que un caballo cruce el disco. Bueno, lo que quiere decir el señor Julio Guimaraes es que agarremos los libros. No sé si se entiende mejor así, ¿eh? Arizona justamente cerró ayer su 38º simposio anual de carreras y apuestas, que desde 1974 atrae asistentes que representan al mundo de los hipódromos para atender temas de vanguardia, entre ellos, cómo hacer de las carreras una experiencia más excitante para los fanáticos e idear mejores estrategias para convertirlos en apostadores. Acudir a esta clase de congresos debería ser obligatorio para la dirigencia hípica regional. A Tucson fueron pocos, Horacio Espósito y Pablo Cabulaquian por Lark y Oscar Bertoletti por Maronias. Pocos, muy pocos para tantos conocimientos. Bueno, obviamente Argentina no fue nadie, como tampoco ningún argentino aplicó para el Darlene Flying Start, que es una beca full para aprender todo lo referente al tema de la organización, a todo el tema del caballo de carrera, para que quede claro. ¿Sí? Entonces, coincido con Julio Guimaraes, tenemos que hacer todos los deberes, ¿eh? Todos tenemos que hacer los deberes, sobre todo los dirigentes, ¿eh? A los que le sumo los criadores, los propietarios, los veterinarios, los herreros, todos, la industria del caballo en general, tenemos que hacer los deberes. Y una de las cosas de hacer los deberes es no solamente asistir a estos congresos, sino es estudiar. Tenemos que estudiar, tenemos que agarrar los libros, tenemos que dejar de hablar tanto e ir a los libros, ¿sí? Porque ya está todo escrito. Disfrute de este viaje. Caballos y Opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión.